ha subido hasta ese segundo escalón y no dábamos abasto a sacarla, pero hasta ahí. En general se han registrado incidencias en distintos municipios de las comarcas de Sierra Morena y el Condado, como La Carolina, Guarromán o Ibros, además de cortes de luz en Arjona. Los servicios de emergencia seguirán activos durante toda la noche, nos lo confirma Francisco Javier Conejero, responsable de Protección Civil en Linares. Sí, nosotros la alerta que estamos es toda la noche también. Entonces, bueno, pues estamos aquí en prevención y, bueno, en el momento que en cierto 12 no haya algún tipo de aviso en algún sitio o algo, pues también procederíamos a ellos. Precisamente la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo para mañana domingo en todas las provincias andaluzas menos Huelva. Además de intensas lluvias, espera que las rachas de viento puedan alcanzar los 80 kilómetros por hora. Y 6 personas han perdido la vida en las carreteras españolas en este puente de Todos los Santos. El regreso del puente comenzará mañana domingo por la tarde y los desplazamientos afectarán principalmente a las autopistas y autovías, mientras que por la noche los problemas circulatorios se trasladarán a los accesos de las grandes ciudades. En deportes, el Málaga ha perdido 1-2 frente al Rayo Vallecano. El Sevilla juega mañana contra el Levante en el Sánchez Pizjuán y hasta el lunes no jugará el Betis, que lo hará en Getafe. En segunda, todos los equipos andaluces juegan mañana domingo. También mañana se disputa la antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1. Alonso saldrá sexto en Abu Dhabi tras la sanción de los jueces a Vettel, que sale el último. Hamilton logra la pole. A esta hora tenemos 19 grados en Isla Cristina, Huelva, 17 grados en Jódar, Jaén, 16 grados en Priego de Córdoba. Son las 11 y casi 3 minutos. RAI. En el fin de semana. RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche.